La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto iniciando el mes de julio, la tercera noche de este mes. Estamos en el verano, el año 2017. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves también los saluda a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana FM. A donde quieran estén sintonizando, en su auto, en su casa, en el campo, donde se encuentre y esté escuchando Radio UV, le mandamos un saludo, un abrazo, iniciando el mes de julio, ya la segunda parte de este año, ya pasamos la mitad, entonces estamos ya en este día 3. Y bueno, iniciamos escuchando a Jim Morrison y su grupo The Doors. ¿Por qué escuchamos a Jim Morrison? Es nuestra efeméride musical en este momento, porque justo un día como hoy, fallece en París, Francia, 3 de julio de 1971, James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, que había nacido el 8 de diciembre de 1943 en los Estados Unidos, y tenía esta edad que se ha convertido como un emblema dentro de las figuras del rock. Morir muy joven, tenía 27 años. ¿Qué pasó con Jim Morrison? Bien, algunos decían que era simple y sencillamente una situación en la cual se había enfrentado con un exceso de alcohol. Alguien más habla de exceso de heroína. Pero la autopsia nunca se le hizo, o si se le hizo, nunca se iban a conocer los resultados del fallecimiento de Morrison, Jim Morrison, allá en París, Francia. Y aquí estuvo en México, ¿eh? Aquí estuvo en México los Doors. Lograron presentarse aquí en nuestro país del 27 al 30 de junio de 1969, ya casi 50 años, estamos hablando de 48 años cuando estuvieron aquí, del 27 al 30 de junio, fíjense, está muy cercana esa fecha. Entonces, en aquel momento se presentaron en el Gran Forum, que era un club muy especial que estaba en la Colonia del Valle, estaba ya por Insurgente Sur, y el Rey Lagarto, como se le conocía a Jim Morrison, no solo cantó en la Ciudad de México, sino que también recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país. Según cuenta una revista que se llama Durst History, o a través de una publicación que se llama Durst History, algunas de las experiencias que vivieron Jim Morrison y el resto de los integrantes de la banda The Doors fueron escuchar mariachis en la Plaza Garibaldi, algo que recurrentemente hacen varios, ¿no? Tomar tequila en el Salón Tenampa. Ahí incluso le hicieron una caricatura a Jim Morrison. Recorrieron el Paseo de la Reforma, cuando todavía no lo destruía Mancera con el Metrobús, obviamente, pues estamos hablando de hace casi 50 años. Y fueron a las pirámides de Teotihuacán. También estuvieron en el Mercado de la Lagunilla, el Museo de Antropología, Y hay quienes aseguran que ofrecieron un concierto muy especial para Alfredo Díaz Ordaz, que era el hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Acaba de pasar los movimientos, el movimiento estudiantil de 68. Estaba muy fresca la herida. E incluso por esa situación no querían venir los Doors a México. Incluso si ustedes son seguidores de Alejandro Lora y su Tri, seguramente habrán escuchado una rola que dice: ya solamente los podré escuchar el rock, el hijo de Díaz Ordaz, en relación precisamente a esta audición particular que hubo para el hijo de Díaz Ordaz, Alfredo Díaz Ordaz, por parte de Doors. Imagínense nada más cómo estaban las circunstancias en aquel momento, donde hicieron una audición especial. Pues bueno, escuchamos un poquito más de los Doors. La década de los 60, década de cambios, de revolución, donde ya había pasado la primera mitad del siglo XX, donde nuestro país había dejado atrás la Revolución Mexicana y se había institucionalizado a través del Partido de la Revolucionario Institucional. La Segunda Guerra Mundial en el mundo ya había terminado también, y Estados Unidos se erigía como el gran líder del mundo. La década de los 60, cuando se hace la guerra en Vietnam y donde sufren los Estados Unidos, sobre todo sus jóvenes, aquellos lugares del Pacífico. La década de los 60, la rebelión, la auténtica ruptura. ¿Y por qué decimos esto de la ruptura? Porque justo un día como hoy, hace unas horas, acaba de fallecer José Luis Cuevas, uno de los pintores emblemáticos de nuestro país, justo de estos personajes que hacen la cultura de México después de la segunda mitad del siglo XX. Y él encabeza este movimiento de la ruptura porque estaba en contra, o decía que había que buscar otros caminos más allá del muralismo mexicano, más allá de Rivera, más allá de Siqueiros, más allá de Orozco. Entonces venían nuevas propuestas. Y algo que llamó mucho la atención en aquel momento, justo en esas décadas de los 60, cuando estábamos escuchando a los Doors y el rock estaba en su apogeo, un mural efímero llamó la atención, un mural efímero que hizo José Luis Cuevas para burlarse del movimiento muralista en nuestro país. Hay un libro que editó el Fondo de Cultura Económica que se llama Gato Macho, que recupera varios artículos que publicó en su momento José Luis Cuevas. De ese libro dice lo siguiente José Luis Cuevas, recordándolo ya que falleció un día como hoy: ya han transcurrido 19 años desde que tuve la ocurrencia de alborotar a los capitalinos colocando un mural efímero en la azotea de un edificio ubicado en la esquina de Londres y Génova. Estamos hablando de la Zona Rosa. La idea surgió en Nueva York unos meses antes. Me encontraba en esa ciudad exponiendo en la galería Grace Bortnick, y una noche caminando por el Times Square pensé en alquilar uno de los grandes espacios donde se anunciaban las grandes películas para reproducir una escala monumental, uno de mis autorretratos. Lo hablé con Grace Bortnick y ella se comunicó con quien debía hacerlo, recibiendo una respuesta desalentadora. Las compañías productoras de cine tenían reservado los billboards para los próximos 50 años. Pensé entonces que en México sí podría llevar a cabo mi proyecto, aunque quizá aquí, cuna del muralismo dirigido a las masas, tendría más sentido. Ya en mi ciudad, invité a comer a Jacobo Zabludowski para comunicarle mi idea. La recibió con entusiasmo y prometió ayudarme en todo lo referente a la publicidad. Esa misma tarde me entrevistó para la revista Siempre y poco después aparecí en su programa matutino de televisión. El mismo Jacobo me puso en contacto con Calafell para que en sus talleres pintara yo el primer mural efímero. En esa gigantesca productora de anuncios comerciales, mi proyecto se hizo más ambicioso. Se llevaría a cabo si encontraba un patrocinador. Se trataba de ubicar murales efímeros en lugares estratégicos de la ciudad. En ellos se narraría una historia, algo así como una historieta, un cómic, que sería recorrida en auto, siguiendo un orden para guiar a los espectadores. En ella se les explicaría la ubicación de cada uno de los murales. La idea era espléndida porque constituía una extensa exposición individual de mis obras a lo largo y a lo ancho de una ciudad que todavía no sufría los avatares de la contaminación. La intención de hacerme omnipresente en la ciudad resurgiría unos años después, cuando en 1982 realicé 25 exposiciones individuales de mi trabajo en casi todas las galerías comerciales y oficiales ubicadas en diferentes barrios. Bueno, el mural efímero fue uno de los actos de la ruptura, del momento de la ruptura de José Luis Cuevas. Entonces dice José Luis Cuevas, con el mural efímero le daba el tiro de gracia al muralismo mexicano, al que venía combatiendo desde 10 años atrás. Había yo logrado congregar multitudes como nunca antes había sucedido con el arte dirigido a las masas de Diego Rivera y Siqueiros. Además, mi obra no tenía pretensión de lo eterno. Al término de un mes, fue quitado del espacio comercial y destruido. Sin embargo, muchos murales urbanos y efímeros empezaban a pintarse en los edificios de Nueva York y San Francisco. Algunos llevaban la sola intención de adornar las ciudades, pero en otros surgieron las protestas juveniles. Se daba el germen de los movimientos estudiantiles. Así es que iniciamos este noticiero, este informativo de Voz Universitaria, recordando a dos grandes personajes. Jim Morrison fallece 3 de julio, precisamente un día como hoy, 3 de julio de 1971. Hoy, 3 de julio del año 2017, fallece José Luis Cuevas, uno de los pintores emblemáticos de nuestro país de la segunda mitad del siglo XX, y que tal vez tendría un exceso de vanidad, un exceso de egoísmo tal vez, pero de que era un gran dibujante, sin duda alguna lo era José Luis Cuevas, de que era escultor también impresionante con algunas de sus obras, lo era. Tuvo una cercanía con nuestra Universidad Veracruzana, particularmente con Patricia de Champs, que en algunas ocasiones lo trajo aquí a Jalapa. Incluso yo recuerdo una de las circunstancias de esas oportunidades que uno tiene y uno se maravilla de este trabajo en la universidad. Fui con José Luis Rivas a recibirlo a Veracruz porque venía a dar una conferencia de prensa antes de una exposición que iba a presentar en la Galería Ramón Alba de la Canal. El avión se retrasó muchísimo por niebla en la Ciudad de México. Llegó tardísimo allá a Veracruz y no había otra más que comer. Así es que ni modo, tuvimos que comer con José Luis Cuevas y José Luis Rivas y Patricia de Champs. Y tuvimos que venir aquí cuando la rueda de prensa era en la mañana, llegamos hasta en la noche porque además había mucho tráfico. Pero todo ese tiempo, desde que llegó José Luis Cuevas a Veracruz hasta que estamos aquí en Jalapa, la plática con José Luis Cuevas era interminable porque era un hombre muy culto, una persona que conocía obviamente a todos los personajes de nuestro país, y lo que se le preguntara lo contestaba maravillosamente y amigablemente bien José Luis Cuevas, que desgraciadamente los últimos años de su vida ha sido prácticamente un infierno por esas cuestiones familiares, que a veces hay pleitos buscando las herencias, buscando las ganancias de las obras, y que uno no entiende particularmente hacia el final qué es lo que está sucediendo con los bienes particulares de José Luis Cuevas, que seguramente ahora que ha fallecido se recrudecerá este problema entre las familias y la esposa actual de José Luis Cuevas. Bueno, descanse en paz José Luis Cuevas, lo recordaremos y siempre estará pues dentro de nuestra cultura en México. Y vaya cosa, un día como hoy que fallece Jim Morrison, también fallece años después José Luis Cuevas. Iniciamos aquí con nuestra información de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana resguardará acervo bibliográfico del Colegio Nacional. Nuestra casa de estudios tendrá proceso de entrega-recepción transparente y responsable, esto aseguró la rectora Sara Ladrón de Guevara. El Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior invita a conocer la plataforma Prepárate. La Universidad Veracruzana lidera la Red Regional de Innovación Educativa. La Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba desarrolló proyecto para tratamiento de residuos grasos. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica diseñaron prototipos automatizados. Investigadores de la Universidad Veracruzana participan en el cuarto consenso mexicano de Helicobacter pylori. Académicos presentaron libros sobre cotidianidad del sistema de enseñanza abierta. Colabora 365 es una plataforma que permite un trabajo eficiente y efectivo en la Universidad Veracruzana. También les comentaremos que la maestría en desarrollo humano que imparte la Universidad Veracruzana es única en el país. Gabriela Peralta, académica de los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana, va a exponer en Rumania. Y hablando de viajes al extranjero, la Orteum se encuentra ya de gira por Argentina, va a presentar allá la obra Béisbol. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La semana pasada se realizó una reunión muy importante académica aquí en nuestra universidad, que es la cátedra, fue la cátedra Ruy Pérez Tamayo, y ahí hubo un acto muy especial. El invitado fue el Colegio Nacional, donde se reúne la crema y nata de la inteligencia en nuestro país. El Colegio Nacional en ese momento entonces donó su acervo bibliográfico a la Universidad Veracruzana, que consta de 740 libros escritos por sus integrantes y sobre sus integrantes, mismo que estará resguardado en la Biblioteca Carlo Antonio Castro Guevara de la Unidad de Humanidades de esta Casa de Estudios. La ceremonia tuvo lugar en el marco de la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, titulada El Colegio Nacional en la Universidad Veracruzana. Esto fue en el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, presidida por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Ruy Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional, y el coordinador de la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, Víctor Manuel Alcaraz Romero. Ruy Pérez Tamayo expresó que en los últimos años el Colegio Nacional ha tenido un interés especial por darse a conocer en todo el país y estrechar lazos con las instituciones de educación superior públicas, pues aunque en el 2018 cumplirá 75 años de fundación, pocos son los mexicanos que saben del trabajo que realiza el Colegio Nacional. Qué triste, ¿no? Es uno de los centros más importantes y dice Ruy Pérez Tamayo, pocos son los mexicanos que saben de este trabajo. Mencionó que la bibliografía que se entrega a la Universidad Veracruzana es editada por el Departamento de Publicaciones del Colegio Nacional. Lamentablemente no ha podido ser distribuida en las bibliotecas de las universidades públicas para que sea aprovechada no solo por estudiantes, sino precisamente por todo el público interesado. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que la gran lección enseñada por Ruy Pérez Tamayo ha sido no envejecer. Y la verdad, así es, ¿eh? Cada vez que acude a nuestra universidad, viene a rejuvenecer, dar nueva vida y energía, a estimular vocaciones en la ciencia, en el conocimiento, en la generosidad y en la sabiduría. Comentábamos que Ruy Pérez Tamayo tiene 93 años de edad. Y si usted lo ve, se ve enterito, ¿eh? Además, con una lucidez para platicar, para exponer, realmente impresionante. En relación con el Colegio Nacional, la rectora dijo que sí tendría que definirlo en dos palabras. La primera sería sabiduría, ya que sus miembros son verdaderas luces que iluminan el mundo de la ciencia y el conocimiento de nuestro país. La segunda sería generosidad. Finalmente, Víctor Alcaraz dijo que la Universidad Veracruzana instituyó las cátedras de excelencia para honrar a destacados universitarios del país o del extranjero. Una de ellas es la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, la cual ha permitido a profesores, estudiantes y público en general asomarse a lo que se hace en los ámbitos de la ciencia y las humanidades. Durante este evento, Ruy Pérez Tamayo entregó simbólicamente el acervo bibliográfico a la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien hizo lo propio con Jesús Eduardo Palomino Martínez, jefe de la biblioteca Carlo Antonio Castro Guevara de la Unidad de Humanidades, donde serán resguardados los 740 libros del Colegio Nacional. Son en estos momentos las 20 horas con 21 minutos. Bueno, ahora les comentamos que, como ustedes sabrán, llega ya el final de esta administración de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Empezó ya también la convocatoria para todos los que se quieran inscribir para aspirar a ser rectores de nuestra universidad, rector o rectora. Y entonces, para cumplir con este proceso de término de administración, la Universidad Veracruzana llevará a cabo con prontitud, transparencia y responsabilidad el proceso de entrega-recepción por conclusión del periodo de administración de la rectoría 2013-2017, encabezada por Sara Ladrón de Guevara. Por ello, en la sala de videoconferencias de la USB Jalapa, directores generales de las áreas académicas y administrativas se reunieron para conocer el esquema de lo que será el proceso de entrega-recepción. La reunión fue presidida por la propia rectora, Sara Ladrón de Guevara, acompañada de la Secretaría Académica, Leticia Rodríguez Audirac, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, el secretario de la Rectoría, Octavio Ochoa Contreras, el abogado general, Alberto Islas Reyes, la Contralora General, Delfina Acosta Argüello, y el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanís Méndez. También estuvieron a través del sistema de videoconferencias los vicerrectores de las regiones Coatzacoalcos, Minatitlán, Jorge Alberto Andaverde Arredondo, de Orizaba, Córdoba, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, y de Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez Morales. Como parte del cierre de un ciclo, la rectora dijo que se debe dar cumplimiento con prontitud, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad el proceso de entrega-recepción. Me da gusto que esta administración cierre con un sentimiento del deber cumplido, con avances significativos para nuestra institución, con claridad de que debemos ir más lejos porque una institución como la Universidad Veracruzana debe seguir creciendo, consolidándose y servir a la sociedad a la que nos debemos. Por su parte, Gerardo García presentó pormenores sobre la manera correcta de realizar el proceso de entrega-recepción que deberá incluir la calendarización del mismo. También comentó Gerardo García, que es el secretario de Administración y Finanzas, que en esta ocasión se contará con el sistema de entrega-recepción de la Universidad Veracruzana, herramienta tecnológica que tendrá por objetivo hacer eficiente, oportuno y transparente este proceso, así como monitorear sus avances, homologar y estandarizar los requerimientos de información para sujetarse a la legislación universitaria, otorgar facilidad de consulta para la rendición de cuentas y servir como medio para proveer información relativa a los resultados de los procesos por medio de su posterior publicación. Por último, Delfina Acosta dijo que si hubiera dudas sobre el proceso, pueden acercarse a la Contraloría General Universitaria para recibir asesoramiento y o capacitación en ese proceso de entrega-recepción al finalizar esta administración 2013-2017. Son las 20 horas con 24 minutos. Bueno, vamos a otro tema. Algo que ha hecho nuestra universidad, además de estar preocupada por el ingreso de los estudiantes a nuestra comunidad universitaria, también se ha preocupado por capacitar a los jóvenes de la preparatoria para que puedan realizar sus exámenes. Es un trabajo interesante que se ha desarrollado a través de tecnologías que promueven mejoras en la educación. Esto es el programa de investigación e innovación en la educación superior de la Universidad Veracruzana, que invita a los padres de familia de la entidad a conocer la plataforma Prepárate, sitio electrónico que atiende a la importante transición de los adolescentes de la secundaria al bachillerato. Esa palabra Prepárate, como obviamente estamos en radio, pues no se ve, pero está compuesta con las, digamos, las primeras letras, están en mayúsculas de prepa, ¿no? De preparatoria, y Prepárate, pues es el programa en sí. Prepárate es el resultado de la sinergia entre la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estas instituciones estrecharon lazos a través del primer ejercicio de gobierno abierto del Estado de Veracruz, realizado de acuerdo con el Plan de Acción Local firmado en enero de 2016. Es una gran oportunidad para que los padres de familia elijan la mejor opción para sus hijos, quienes necesitan contemplar todas las posibilidades que ofrece el Estado de Veracruz en materia educativa, comentó el investigador Raghev Chaín Revuelta, uno de los responsables de este proyecto. Agregó que fue desarrollado en función de datos estadísticos que contemplan la forma en que los bachilleratos de la entidad preparan a sus estudiantes para el ingreso a la universidad. Y de hecho, de esto se ha hecho una labor de hace años, recordamos las elaboraciones de los discos AEXI, que fueron precisamente de ayuda para las preparatorias, para el examen de admisión a la universidad. El grupo de investigadores, integrado por Juan Carlos Ortega Guerrero, Carlos García Trujillo y el propio Raghev Chaín, lograron articular en una plataforma la información de todas las instituciones de educación media superior de Veracruz. Al organizar las bases de datos, se consideraron los sectores público y privado, el municipio, la localidad y el turno en una lista general. De esta forma, los usuarios podrán consultar gráficas que evalúan el desempeño de las preparatorias según el índice de aceptación de los egresados en el examen de admisión de la Universidad Veracruzana, así como el promedio general obtenido en el mismo. Además del emprendimiento mencionado, el Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior aplicó en mayo un examen de admisión institucional completamente digital. Eso se llevó a cabo, ese examen general de ingreso fue en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2017, que evaluó aproximadamente a 3,000 estudiantes en 4 días de trabajo. Esta innovadora propuesta consistió en el diseño de una prueba en línea que se aplicó a través de tabletas electrónicas. Cada estudiante tuvo acceso a una cuenta personalizada con la que se registró en el sistema y contestó su examen. Debido a las implicaciones de ese instrumento, se organizaron jornadas de evaluación de 300 participantes al día para que todos los aspirantes tuvieran las mejores condiciones para presentar la prueba. Dice Raghav Chaín, creo que hemos abierto un nuevo camino, pues la tradición de aplicar exámenes en papel limita la posibilidad de reutilizar materiales. En esta ocasión, con el mismo presupuesto destinado a la compra de papel, adquirimos dispositivos electrónicos que tendrán múltiples usos en beneficio de la institución. Reconociendo el trabajo del equipo, también Raghav Chaín, que estuvo detrás del diseño del instrumento conformado por académicos, estudiantes y egresados de la Universidad Veracruzana. La plataforma Prepárate es de libre acceso y está disponible en este sitio que es www.v.mx/gobierno-abierto/prepárate. Y ahí pueden ver todo este trabajo para, sobre todo para los jóvenes de bachillerato. Son las 20 horas con 29 minutos. Nuevo conocimiento. Suponiendo que usted fuera carnicero y hiciera carnitas, ¿no?, para los tacos. ¿Ha pensado qué hacer con la grasa? Con la grasa que se tira, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues resulta que uno de nuestros estudiantes, sobre todo de la Facultad de Ciencias Químicas en el campus Orizaba, ha logrado hacer un trabajo realmente interesante. Desarrolló una investigación junto con otros académicos, alumnos y académicos, basada en el proceso y tratamiento de residuos grasos, cuyo impacto traerá beneficio a nivel nacional, a nivel social, ambiental y económico. Eduardo Bernárdez Aguilar, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y uno de los realizadores de este estudio, iniciado hace 6 años, dio a conocer que la inquietud de uno de sus alumnos es propietario de un negocio de carnitas, por saber el uso que debía dar a los desechos o grasas y no arrojarlos al drenaje, los llevó a desarrollar este proyecto y a encontrar una solución favorable. Fíjense qué interesante, ¿no? Y no sé si usted ha pasado por el mercado a veces donde hacen los tacos. Echan la grasa al drenaje, ¿no? Entonces, se imagina usted todo lo que sucede con el agua que va pasando por las aguas negras o si se llega a contaminar con las aguas potables, pues ahí va la grasa, ¿no? Ahí va, se echa a los drenajes. Entonces, ¿qué hacer con esa grasa? Este invento, registrado hace 3 años ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el fin de obtener el título de la patente, es que la grasa o manteca entra en contacto con proteínas y carbohidratos, además de solidificarse, las absorbe y se contamina. Incluso muchos restaurantes la reutilizan aún cuando se han encontrado altos contenidos de compuestos oxidantes y cancerígenos. Es decir, vamos a un restaurante y no sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿eh? ¿Cómo prepararon la comida? A veces reutilizan la grasa, ¿eh?, para hacer las comidas. Por eso dice que este invento de utilizar las grasas para otras cosas es realmente interesante. De esta forma, esta investigación empezó a buscar otras alternativas. Sin embargo, en la literatura no hallaron nada para el tratamiento de esos residuos. Lo más cercano a ello fue el procedimiento aplicado en aceites con omega 3 para obtener un mayor grado de pureza. Con el fin de separar esa consistencia, facilitar su manejo y evitar la contaminación, aplicaron bicarbonato de sodio y algunos otros ácidos. El resultado fue también la generación de biodiesel y glicerina. Fíjense lo que lograron hacer con los residuos de grasas de las carnitas. Hicieron biodiesel, que puede servir para echar a andar motores, y glicerina, que se obtienen a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales mediante procesos industriales y se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales de petrodiesel o gasóleo. El investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba resaltó el alto impacto que generará este procedimiento a nivel ambiental, económico y social. Pues está comprobado que 1 kilogramo de grasa o aceite contamina 20,000 litros de agua, ¿se imaginan? 20,000 litros de agua contamina un kilo de grasa echado a las aguas. Esto es de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM, NOM 068 ECOL 1994. Por otra parte, se ha tenido contacto ya con una planta de procesamiento de aves, la cual tiene una producción semanal de 1,000 litros de grasa residual. En caso que les interese desarrollar esta idea, obtendrían beneficios económicos, ya que la grasa la convertirían en biodiesel. Fíjense qué interesante, ¿no? La grasa convertida en biodiesel. Además, pues dice que no contamina esta generación de energético. Dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, es la primera solicitud que se tiene para tener una patente. En ese sentido, reconoció la labor de la Dirección General de Vinculación de fomentar la difusión y protección de estas creaciones, así como darlas a conocer en el mercado. Pues qué interesante trabajo de la Facultad de Ciencias Químicas de allá de Orizaba, que logra que la grasa animal no se desperdicie, sino que se pueda procesar de tal manera que se pueda convertir en biodiesel. Son las 20 horas con 33 minutos. Continuando con la inventiva y los trabajos de nuestros estudiantes y académicos de la universidad, aquí en este caso los estudiantes que cursan la experiencia educativa Sistemas de Control del Programa Educativo de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Veracruzana, expusieron cómo funcionan 6 prototipos para el uso y aplicación de sensores en sistemas de control industrial, en los que también emplearon diferentes tipos de software. En las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tuvo lugar la muestra y explicación de cada uno de los proyectos, que fueron 2 brazos robóticos, un edificio casa inteligente, un invernadero automatizado, un carro de control y un sistema de bombeo a control. Esas fueron las innovaciones que presentaron los jóvenes de la Facultad de Mecánica Eléctrica en esta exposición. Alejandro Sánchez Moreno, profesor de la experiencia educativa Sistemas de Control, comentó que mediante el desarrollo de dichos proyectos, los alumnos incursionan en la investigación y en el uso de aplicaciones de diferentes sensores en la parte de control. Esa actividad también se presenta como una alternativa para la solución de problemas o desarrollo de un aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento y, por supuesto, el aprendizaje autónomo que logran los estudiantes. Los proyectos fueron elaborados por alrededor de 40 jóvenes agrupados en equipos de 6 o 7, quienes en un principio recibieron conocimiento teórico sobre qué es y cómo funciona un sistema, un control y un diagrama de bloques, y a partir de ahí hicieron pues estas propuestas que, como les mencionaba hace rato, son 2 brazos robóticos, un edificio o casa inteligente, un invernadero automatizado, un carro de control y un sistema de bombeo a control. Son las 20 horas con 35 minutos. Hablando más sobre los conocimientos que tiene nuestra comunidad universitaria, como resultado de sus contribuciones científicas realizadas en los últimos años, los investigadores de la Universidad Veracruzana, Clara Luz Sampieri Ramírez, del Instituto de Salud Pública, y José María Remes Troche, adscrito al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, participaron en el 4º consenso mexicano Helicobacter pylori. ¿Cuál es este Helicobacter pylori? Simple y sencillamente son estas bacterias que causan las úlceras en el estómago y a veces son bastante latosas, ¿no? Y hay estudios que han profundizado para poder mejorar la salud de las personas que tienen este padecimiento del Helicobacter pylori. Ambos especialistas fueron convocados por la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que eligió a 20 expertos nacionales e internacionales con el objeto de analizar la evidencia científica más reciente sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento en el ser humano. La Helicobacter pylori es una bacteria que puede colonizar el estómago del ser humano y se ha estimado que esta infección podría afectar al 50% de la población mundial, así como lo oyen. Esta bacteria, que puede provocar úlceras en el estómago, afecta al 50% de la población mundial, por lo que el consenso mexicano también incluirá recomendaciones, las estrategias para educar a la población mexicana sobre este tema. Las actividades del consenso iniciaron desde abril del presente año con una amplia revisión sistemática de la literatura científica más actual, misma que fue analizada por un conjunto de expertos gastroenterólogos, endoscopistas, anatomopatólogos, microbiólogos, epidemiólogos y biomédicos. Todos ellos, a través de encuestas electrónicas, respondieron a 45 postulados de temáticas de salud pública y clínicos sobre la infección de Helicobacter pylori. Al momento se encuentra en proceso la incorporación de las observaciones de esta reunión y se espera que en fecha próxima sea publicado un documento científico que guíe la toma de decisiones tanto de médicos de primer contacto como de médicos especialistas y sanitaristas en relación con la infección. Este documento representará una guía clave tanto para el clínico como para el sanitarista, dado que la infección por Helicobacter pylori ha sido asociada al desarrollo de úlcera péptica, gástrica o duodenal, así como el linfoma gástrico de tipo B en la zona marginal del estómago. La progresión, severidad y consecuencias de la infección depende de muchos factores, entre los que destaca la información genética de la bacteria, el estado inmunológico del ser humano y el acceso a los servicios de salud. Por lo pronto, siempre le recomendamos que si va a comer frutas y verduras, lávelas, hiérvalo, en su caso que va a comer verduras, y sobre todo, procure comer sano, no comer tanta comida chatarra, porque ese es un campo de cultivo, un caldo de cultivo fabuloso para que usted tenga úlceras en el estómago. Y sobre eso han investigado los científicos y no tienen exactamente la forma de cómo lo pueden remediar, así es que es una situación complicada, la del Helicobacter pylori, esa bacteria que causa úlceras en el estómago. Así es que primero y antes que nada, antes que cualquier otra cosa, cuide su salud, cuide su alimentación y, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Son las 20:39. Vínculos. La semana pasada se realizó aquí en la Universidad Veracruzana una reunión llamada INUVA, precisamente sobre la innovación educativa. Y nuestra casa de estudios recibió a representantes de 9 universidades del sur sureste, quienes firmaron la carta de intención para establecer la Red Interinstitucional Sur Sureste de Innovación Educativa, cuyo propósito es consolidar las fortalezas en la materia y colaborar en la resolución de los retos que enfrentan. En representación de la Universidad Veracruzana, José Antonio Hernández Moral, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y Guadalupe Aurora Maldonado Berea, directora de Innovación Educativa, coordinaron este encuentro en el que participaron directores, responsables y jefes de departamento de esta área de innovación educativa. La red se va a constituir como un espacio de colaboración que alentará el crecimiento de las instituciones y como espacio regional de la innovación. José Antonio Hernández Moral expresó que la innovación educativa tiene que constituir un auténtico sistema. Por ello, la conformación de la red se inscribe en el primer seminario INUVA que se desarrolló la semana pasada, así como dentro del sistema de innovación educativa de la Universidad Veracruzana, que implica nuevas formas de pensar la universidad, particularmente desde el ámbito académico, para gestar su transformación. Hernández Moral agregó que a partir del nombramiento de la Universidad Veracruzana como coordinadora de la región sur-sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, se trabaja en impulsar la creación de una red de su tipo a nivel regional. Con la consolidación de la red, se ha establecido un plan de trabajo y lineamientos de colaboración, discusión, diálogo y operación, bajo los cuales se articularán prácticas, talleres, seminarios, además de conformar un espacio de pares interdisciplinar y de sistematización de prácticas docentes innovadoras. Todo eso con el fin de mejorar la educación superior de la región sur-sureste. Este esfuerzo está entretejido con la Cátedra Iberoamericana de Innovación Educativa para reunir precisamente pues todos los planes e ideas que puedan mejorar la educación de las instituciones de educación superior. Las instituciones que forman parte de esta red son la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad del Caribe y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, e evidentemente también pues la Universidad Veracruzana. Son las 20:42. Para tener en cuenta. A veces hablamos poco de un sistema que es muy interesante en nuestra universidad y que ha sido una gran oportunidad para todos aquellos que quieren estudiar pero que trabajan. es el sistema de enseñanza abierta. El libro Procesos Curriculares de un Sistema Abierto de Educación Superior, Estudios que lo retroalimentan, es la quinta y más reciente publicación del cuerpo académico Estudios Educativos de los Sistemas Abierto y a Distancia del Sistema de Enseñanza Abierta de nuestra Casa de Estudios. Está compuesto por 13 trabajos de investigadores, así como de docentes del Sistema de Enseñanza Abierta, conocido como el SEA, que fue compilado por Elsa Aida Salazar Rodríguez y Luz María Gutiérrez Hernández y presentado oficialmente en el campus sur de la Facultad del Sistema de Enseñanza Abierta. En la ceremonia participaron el secretario de la Junta de Gobierno, Ricardo Corzo Ramírez, y el académico del Sistema de Enseñanza Abierta, Sajid Demian Longhi Reina, así como Nidia Pérez Chávez en calidad de moderadora. Ricardo Corzo expresó su admiración por el trabajo del cuerpo académico que hizo este libro, así como por su más reciente publicación, misma que tiene como tema central a los estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta. Es un sistemático estudio crítico con los elementos que nos permite la disciplina. A quien no conoce el Sistema de Enseñanza Abierta, le permite ver las diversas facetas del estudiante, del académico, el trabajo educativo y la reflexión de una educación integral, dijo Ricardo Corzo. En tanto, Demian Longhi Reina subrayó que esta obra, como el resto de las producciones, es información científica y disciplinaria de fundamental apoyo para la toma de decisiones. El prólogo de Procesos Curriculares de un Sistema Abierto de Educación Superior, Estudios que lo retroalimentan, es autoría de Roberto de Gasperín Zampieri, quien remarcó que el libro comprende estudios derivados del quehacer cotidiano, de la práctica docente y de investigación de los procesos inherentes a la práctica educativa en el sistema de enseñanza abierta. La obra está conformada por los siguientes temas: la práctica reflexiva en el rol docente, carreras de matrícula tradicional en la universidad y los valores para cursarlas, perspectiva de los estudiantes del sistema abierto a un año de su ingreso a la Universidad Veracruzana, estrategias que posibilitan la identificación y la reflexión de valores en estudiantes universitarios, el impacto de la tutoría en la carrera de pedagogía del sistema de enseñanza abierta. Asimismo, también tiene los temas docentes y estudiantes de la carrera de pedagogía del sistema abierto de la UV y sus nuevos roles ante la innovación educativa, la vinculación, una oportunidad para prácticas profesionales e inserción laboral del pedagogo del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana, los estudiantes de pedagogía del sistema de enseñanza abierta y sus preferencias para la acreditación de la experiencia recepcional, inserción profesional de los egresados del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana desde la perspectiva de sus empleadores, la formación de cuerpos académicos en la carrera de pedagogía del sistema de enseñanza abierta, aventuras para la integración de disciplinas en la formación de estudiantes universitarios sensibles a la sustentabilidad. Son todos esos los temas que trata este libro que habla del trabajo del sistema de enseñanza abierta. Finalmente, también hay otro tema que se llama Estudios sobre el fenómeno bullying y las posibilidades de intervención en instituciones educativas y la recepción de estudiantes y docentes respecto a la educación inclusiva como parte de la formación profesional de pedagogos en la Universidad Veracruzana. ¿Quiénes son los autores de este libro? Bueno, pues ahí están Leticia González Cuevas, Luz María Gutiérrez Hernández, Óscar Manuel Isa, Elsa Aida Salazar Rodríguez, Roberto de Gasperín Zampieri, Aldo de Gasperín Quintero, Marisela Redondo Aquino, Janil Lozano Hernández, José Olivares Salazar, Itzel Lendechi Velázquez, Juana Velázquez Aquino, Nidia Pérez Chávez, Ariadna Tercero Pérez y Susana García Aguilar. Son las 20:46. Bueno, pues entre las cosas también que se van innovando en esta universidad son las tecnologías, las propias tecnologías que nos facilita el trabajo, principalmente de lo que tenemos que hacer a nivel administrativo. Entonces, Rafael Díaz Ovac, quien es titular de la Dirección General del Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana, destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas que brinda la institución, sobre todo la plataforma de comunicación y trabajo Colabora 365, que diseñó la Dirección General de Tecnología de Información y a la cual se ingresa a través de la cuenta institucional de cada uno de los que formamos parte de esta universidad. El funcionario académico comentó que es necesario romper el paradigma del correo electrónico institucional, porque en la fecha este es solo una de las tantas herramientas que Colabora 365 pone a disposición de la comunidad universitaria. El funcionario, Rafael Díaz Ovac, dijo que en el caso de la Dirección General del Área Académica Técnica ya aprovechan las facilidades de la plataforma en primera instancia el núcleo de trabajo administrativo académico y paulatinamente ha escalado hacia los directores de las facultades y el personal académico. En el área técnica estamos usando la plataforma Colabora 365 para compartir archivos electrónicos que tradicionalmente ocupaban un espacio en el correo o no podíamos compartir por lo pesados que eran. Hoy colocamos los archivos en el grupo de trabajo y usamos la nube, también conocida como OneDrive. Eso nos permite no saturar las cuentas, evitar enviar un correo con 10 archivos adjuntos o 10 correos con uno adjunto. De esta manera tenemos acceso a una sola versión. También podemos ligar un trabajo colaborativo a través de las herramientas de Office como Word, PowerPoint y Excel. Esto nos permite trabajar en un solo documento en tiempo real, en línea, hacer observaciones y correcciones. Es más, dice Díaz Sobac, actualmente están en proceso de revisión y en su caso, reestructuración de los planes y programas de estudio del área técnica de los 53 programas educativos de licenciatura que están agrupados en 23 ofertas académicas. Entonces, esta plataforma Colabora 365 ha sido excelente para ello porque permite que las propuestas de trabajo de las 5 regiones universitarias sean revisadas en línea y manejadas a través de un solo documento, lo cual evita múltiples versiones y archivos. Finalmente, remarcó que la plataforma Colabora 365 no requiere muchas horas de capacitación, más bien tener la curiosidad para explorar cada una de las herramientas que la integran y formar las redes de trabajo y de comunicación. Son las 20 horas con 49 minutos. Ahora, les comentamos que desde hace 23 años, la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana es el único posgrado de su tipo que se imparte en una universidad pública, atendiendo además a una importante región del país. Esto lo dijo María del Pilar González Flores, académica del Instituto de Psicología y Educación e integrante del núcleo académico básico de este programa educativo. Este tipo de programas los ofrecen universidades privadas como la Iberoamericana o el ITESO de Guadalajara. No obstante, en el nivel de maestría como programa de una universidad pública, el de la Universidad Veracruzana es único. Uno de los objetivos del posgrado es favorecer el crecimiento personal. Otro es generar investigación que promueva el desarrollo humano de los individuos y los grupos en la sociedad actual. La maestría proporciona los fundamentos teóricos y prácticos para tener una visión amplia y profunda del desarrollo humano a través de habilidades y actitudes promotoras. Otro de sus propósitos es promover la comunicación explícita de las actitudes fundamentales de un promotor del desarrollo humano, como el aprecio por los demás, la congruencia, la empatía y el deseo de establecer relaciones de ayuda. La finalidad de la maestría en desarrollo humano es formar profesionales que promuevan el desarrollo personal de los individuos y paralelamente de las instituciones en las que laboran. Este posgrado tiene una duración de 4 semestres a través de clases presenciales los viernes y sábados, además del trabajo que deben realizar los estudiantes a lo largo de la semana y las asesorías individuales. La información completa estará disponible para esta maestría en desarrollo humano y la convocatoria de estudios de posgrado que emitirá la Universidad Veracruzana en el mes de agosto. Y para mayores informes se puede consultar el sitio oficial, que es www.v.mx/mdh, Maestría en Desarrollo Humano, y al teléfono 815-8619, asimismo con el encargado de la maestría, Luis Rey Yedra, en su correo electrónico, que es lyedra@v.mx. Son las 20 horas con 51 minutos. Arte y cultura. Gabriela Peralta, docente de los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana en Coatepec, fue invitada por la Asociación Internacional Goyart en España para tomar parte en la exposición colectiva denominada Ruta Transilvania Medieval, a celebrarse del 28 de junio, seguida está, al 15 de agosto en Sighisoara, en Rumania. A través de Gorgonio Castán San Juan, director de arte y representante cultural de la Asociación Internacional Goyart de España, Gabriela Peralta fue convocada a participar en la exposición coordinada por el Ayuntamiento y el Museo de Historia de la ciudad rumana. La Asociación Goyart trabaja con artistas plásticos de diversas nacionalidades y en esta edición ha correspondido a Gabriela Peralta ser destinataria de la invitación para un festejo cultural que apunta al arte medieval y que se ha convertido en un referente en toda Europa. con el antecedente de su colaboración activa en exposiciones llevadas a diversas ciudades como Barcelona, Madrid, Berlín, Dallas, entre otras, con un trabajo fundamentalmente pictórico, Gabriela Peralta ha creado específicamente para Europa una serie que ella misma denomina Sueños Errantes, expuesta inicialmente en 2008 en Castell de Cardona, en España. Gabriela Peralta calcula que su obra se expondrá de manera colectiva al lado de las de 15 autores más procedentes de diversas latitudes, en un contexto por demás interesante, que es la Edad Media, y en el que se incluyen diversos espectáculos como conciertos, danza, teatro y demás manifestaciones estéticas. Va a estar muy bien esa exposición. Después de permanecer una semana en Rumania y otra más en España, Gabriela Peralta, que es instructora en Coatepec, va a regresar para dar continuidad a su trabajo con una muestra plástica en Tlaxcala, así como su participación en el Soy Festival Jalapa, entre otras actividades. Son ya las 20 horas con 53 minutos. Bueno, ¿usted habrá escuchado que hay béisbol en Argentina? No, ¿verdad? Es imposible, ya solo fútbol y rugby es lo que domina en aquellos lugares de América del Sur. Pero bueno, llegó el béisbol de Argentina a través de la Orteu, esta obra de teatro que se llama Béisbol, de David Gaitán, en el Festival Internacional de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina, del 12 de julio. Se van a presentar allá. Y esta gira incluye presentaciones en otras tres localidades de Argentina: Buenos Aires, que va a ser el 4 y 5 de julio, o sea, ya mañana, en Banfield, el 6, y el Mar del Plata, el 8. Esta semana está ya presentándose la obra Béisbol. Béisbol es una pieza singular que, debido a una estructura sustentada en el azar, propicia cada noche una presentación inédita. Una ruleta y una tómbola determinan la escena y el intérprete en cada ocasión, de tal forma que ningún actor sabe el papel que le tocará desempeñar. Todo ello entraña un objetivo mayor, que es poner en evidencia la vitalidad y pasión que aún corre por las entrañas de los veteranos intérpretes que conforman este espectáculo. Bueno, eso es lo que se presenta allá en Argentina. Se encuentran algunos de los actores de la Orteu por aquellos lugares presentando béisbol. Y con esto nosotros ya nos despedimos en esta ocasión de Voz Universitaria. Los invitamos para que mañana nos acompañe a las 14 horas aquí a través del 90.5 de FM de Radio V. O si no, también estamos aquí a las 20 horas. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.